colega Leti, te voy a enseñar una nueva forma de bailar el Leti Rap. Podrás vacilar y te podrás quedar con todos los colegas de tu misma edad. Ponte una gorra para empezar y cántate una salve, guay, guay, de verdad. Con que sí, colegas, vamos a rapear esta super marcha que te va a molar. Dan miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos y muchos fuegos, muy calurosos fuegos, política y rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera ya, número 285. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, como cada lunes a las 7 de la tarde. Toda esta primera hora de programa en directo a la vez en Neco Leganés y Radio El Candil. Radio El Candil, que por cierto este viernes celebra su fiesta de aniversario ahí al ladito de su sede, en el barrio de la Vereda de los Estudiantes, el barrio del Candil del Leganés. ¿Y cómo chocan la orilla, mi hermana? Hablando de radios libres y comunitarias, remitimos en Ovejas Negras, en Ágora Sol, en Radio Almainan, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Spirit Trompa y desde Florida, Buenos Aires, Argentina, Esquizofrenia. Y también lo puedes escuchar cuando quieras en ese formato podcast, que no viene a ser otra cosa que una grabación. La web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audiorcm.net, podcast.org y por ahora todavía en Spotify, aunque me temo que del programa de hoy alguna nos van a capar, Warner seguro. Cosita rica para contactar y comentar con nosotras, comandante@cienfuegosradio.com, si lo haces por email, en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como Cienfuegos Radio. Y grupo de difusión en Telegram, donde prometemos que somos poco pesadas, con el nombre de Podcast Cienfuegos. Momento para presentar a la tropa para la calurosa batalla de hoy. Ya regresó la semana pasada el subcomandante. Buenas tardes, subcomandante estudioso. Hola, buenas y cálidas tardes. Cálidas, calidísimas. Calidísimas, esto ya no es clima tropical, esto ya es lo peor. Y pensábamos que hoy iba a ser el día, que nos íbamos a volver a ver las caras todas aquí en el estudio, tocaba, pero ay, la vida nos come. Trabajo en la retaguardia esta semana otra vez de la soldada guadiana y como siempre, por supuestísimo, de la teniente vergonzosa. Y bueno, comenzamos con un poquito de promo. Este viernes 13 de junio a las 8 y media nos vemos en Seseña Nuevo con esa charla sarao de historias de política y rock alrededor de los libros La Mecha y La Hoguera. Pero no solo. Como ya hemos comentado en programas anteriores, esto será en el kiosco de Izquierda Unida en las fiestas de Seseña Nuevo Toledo. Y después de la charla, pues una playlist, una listita de reproducción de música combativa variada hasta que el cuerpo aguante. Que con este calor puede ser aguantar hasta las 9:30 o puede ser hasta las 7 que refresque. A partir de las 9:30 más bien, porque vamos. A partir de las 9:30 de la mañana. Ese día también aquí en Pinto, viernes 13 a las 7 de la tarde, el Centro Social Octubre de Pinto, reunión abierta con el lema Movilízate por Palestina. Recuerda, el Centro Social Octubre está en la calle Pedro Rubín de Celis 15 de Pinto. Y más convocatorias aquí en las cercanías, unos kilometrillos de nada, de Pinto, de Seseña. Nace Osondo Campiño, no confundir con otro festival participado por fondos de inversión sionistas de nombre muy similar. Es el sábado 14 de junio en Cerceda, Na Coruña. Un ensayo abierto al público de grupos con entrada libre organizado por otro KKR, Comando Cultural Rabudo, a partir de las 2 de la tarde. Con Peter Selleck, Eas Historias do Doutor Propole, Gendebit o Reverendo Khan, Doctor Garimba, Mr. Camándula, Os Caudillos, 12 Labirinto, Broa, Ruse Ruse y el grupo con el que vamos a abrir la hoguera de hoy y que luego nos van a contar algunas cositas. Hablamos de los gallegos Cenzar, que suenan con su mercado de Herda Muerte, suenan así de cañeros. Cenzar, los padriños de rock and roll galego, que son quienes más tiempo llevan en activo haciendo rock pues, en este idioma. No son el grupo gallego más antiguo, pero sí el grupo que lleva haciendo rock and roll más tiempo en este idioma. En concreto desde el año 1988. Y bueno, como hemos dicho, van a tocar en ese festival llamado Son do Campiño, no suena el nombre, y nos van a explicar, pues directamente les hemos llamado, nos han avisado, y precisamente en ese idioma, en gallego, pues nos van a contar en qué consiste esta historia. Hola, compañeras e compañeros, son vocixa do Grupo Cenzar, unha banda que leva 35 anos en activo, sin interrupción, sen demasiados cambios, e coa única máxima de divertirnos, disfrutalo e aportar o noso grau de area á nosa lingua e á nosa cultura, non? En tempos nos que o galego era unha lingua escura e que non servía para facer música. Afortunadamente, iso cambiou e hoxe temos bandas de todos os estilos que saen fora do noso país. Este próximo sábado temos unha festa das bandas todas de Cerceda, 7 en concreto, dado que aquí houve sempre unha movida roqueira moi potente. Nos anos 90 fixemos durante moitísimos anos e nos 2000 edicións do Festival de Cerceda, polo que pasaron bandas como Boicot, Extremoduro, etc., e tamén moitísimas bandas galegas. E este sábado facemos unha festaza por nosos amigos e amigas daqui do concello e tamén con outra xente como Ruxe Ruxe ou Dr. Garimba, bandas galegas. Tamén aproveitamos para denunciar, porque sentímonos na obriga legal e moral de non ser cómplices con festivais que non respetan os dereitos humanos, que son cómplices contra o xenocidio e a crimes contra a humanidade, como é o Fondo KKR, que tamén, ademais, inviste no sector militar, tecnolóxico e de asentamentos ilegais. É unha empresa cómplice coa ocupación, co xenocidio e coa apartheid israelí. Entón, convidamos a toda a xente a que veña a pasar unha tarde fantástica dende a sesión Bremú até a noite con todas as bandas que están nese cartaz e que nada, que moitísimas grazas por contar coa nosa voz, por darnos voz e unha aperta enorme. Outra aperta de vuelta, outro abrazo de vuelta a la gente de Cenzar que nos explican pues este festival o son do Campiño. El otro son, el do Camiño, es uno de los muchos festivales, ya lo han comentado, propiedad de Superstrat y participados, por lo tanto, por la otra KKR, ese fondo de inversión israelí que entre sus cientos de intereses comerciales por todo el mundo, pues tiene, además de festivales, pues tiene intereses inmobiliarios en la Palestina ocupada, Gaza incluido. Nos hemos ido contando estos días desde que lo destaparon un poquito y se le hizo más caso en El Salto, y bueno, están informando muy bien al respecto los medios alternativos y los convencionales, todo el tema del boicot de público y artistas, algunos de estos festivales. El que más seguimos, el que más nos llama la atención, por tratarse del estilo musical que da apellido a nuestro programa, el rock, pues fue todo lo sucedido alrededor del Festival Viña Rock, claro. De ese carro se bajaron una buena cantidad de grupos, una treintena, si no me equivoco. El otro de los festivales de KKR que sí que está sufriendo una durísima crisis de reputación, como dicen en los mundillos comerciales, es el Sonar, un festival de electrónica, un mundillo a priori bastante apolítico, o que al menos no hace la protesta y los lemas pues reivindicativos, su lema comercial, y está viendo cómo se le están cayendo muchos grupos, como le ha pasado al Viña Rock. Medio centenar de DJs y otro tipo de artistas se han bajado del Sonar antes de que se celebrara, al contrario que en el Viña, que se han empezado a bajar después de celebrarse. Y bueno, algunos cabeza de cartel como Arca, artista del que no sabríamos deciros nada más que era de los cabezas de cartel del Sonar. Y por lo que hemos visto en el formato del festival, son casi 200 actuaciones de día, tarde y noche, pero y hay 50 artistas, no es tanto como un festival en el que solo haya 51, pongamos, pero que se te caiga un cuarto de los artistas del cartel, si es un motivo que te puede aceptar consumo para que te obligarles a que te devuelvan las entradas por un cambio radical de programación. Eso no es lo que habías comprado, es otra cosa. Las empresas que organizan estos festivales están nerviosas, claro. No hablo de Superstrat directamente, no hablo de KKR, hablo pues de la empresa que se vendió a Superstrat, que a su vez lo compró KKR. La semana pasada veíamos cómo en el periódico Económico Expansión titulaban que KKR renuncia a cobrar dividendos del Sonar y Viña Rock para contener el boicot, citando un comunicado que había sacado el Departamento de Comunicación de Superstrat. Y claro, visto así, lees ese titular y dices, ole, el boicot funciona, es una victoria, ¿no? Y sí, pero no. Estamos ya siempre con los sí, pero no. La vida es así de triste, ni las victorias disfrutamos. En El Salto, que como hemos dicho es el medio alternativo donde saltó todo, valga la redundancia, que están siguiendo el tema muy bien, titulaban que el Fondo Pro-Israelí KKR acusa el impacto económico del boicot organizado contra sus festivales de música. Y explicaban, citando al colectivo de trabajadoras culturales Carta Abierta por Palestina, que si el Sonar es rentable, su valor se incrementa y KKR se beneficia de ello. Si al Sonar le va bien, a KKR también. eso ya explica mucho. Pero la mejor explicación vino no precisamente ni del mundillo musical, ni del mundillo alternativo, ni de un mundillo solidario con Palestina. En el ABC, el propio diario ABC titulaba que el fondo de inversión KKR no obtiene dividendos de los festivales de música españoles. Lo hacía el mismo día que Expansión habían publicado eso, por lo cual era claramente una respuesta a la noticia publicada por la mañana por Expansión y que a su vez citaba un comunicado de prensa de, pues del departamento de comunicación de Superstrat. Y explicaban que estos lo explicaban porque así quedó establecido en su plan inicial de rentabilización de todos estos festivales. Así que el boicot no habría tenido nada que ver. La línea de negocio de KKR en este sector es la compra de participaciones por su posterior reventa. O sea que lo que explicaban antes los trabajadores culturales de que si el sonar es rentable, eso es lo que importa, aunque no repartan dividendos porque no era su idea en ningún momento, pues al final estamos viendo que nos están intentando tratar un poquito como gilipollas a la hora de encontrar las cosas. Así que nada, toca seguir con esto, toca seguir en serio, toca seguir, pues bueno, planteándose lo que podemos hacer desde nuestro consumo. Y puestos a seguir, pues quizás mejor con todas las consecuencias que quedándose a medias. La que le ha caído, al menos en redes sociales, al rapero KCO, que era cabeza de cartel, no en uno, sino en dos de los festivales de KKR. El mencionado Son do Camiño, que es ya este fin de semana, el Tsunami de Season, que es prácticamente en un mes. Sacó un comunicado diciendo que, bueno, que qué mal, que no podía romper esos contratos, y entre las frases que había una bastante desafortunada, que decía: el hecho de no actuar no va a salvar ninguna vida ni va a evitar que sigan las masacres. Y que, bueno, que como no iba a dejar de tocar, iba a donar a alguna organización humanitaria una parte importante de los beneficios de dichas actuaciones. En fin, tampoco estamos aquí para juzgar, ya hay demasiados jueces, demasiadas juezas, pero nos quedamos con lo más interesante tanto del comunicado inicial de KCO como luego cuando, no sé qué se esperaba, empezaron a caerle las críticas, hizo una pequeña aclaración. Llegado a determinado nivel, hay artistas que no terminan de ser los dueños de su agenda, ni de lo que hacen, ni de dónde graban, ni de dónde actúan, sobre todo, y que no es lo mismo no aceptar determinados contratos para actuar en determinados sitios a futuro. Pues te llaman: oye, KCO, vente a tocar a la Franja de Gaza. No, no quiero, porque la estáis ocupando. Pongamos, por ejemplo, que cancelar algo que ya has firmado. Cancelar algo que ya has firmado porque, y lo dice ahí el propio KCO, es muy difícil cancelar un contrato firmado sin causa justificada. En términos legales, en términos laborales, que esto es trabajo al fin y al cabo, decir: oye, no, cancelo esto porque sois unos sionistas de mierda. Vale, pues págame la indemnización porque esto no está entre los supuestos legales. En el caso de KCO, sin intención de estar ni defendiendo ni atacando, siendo de cabeza de cartel, la realidad es que le tocaría pagar una indemnización a la empresa organizadora del festival por caerse por estos motivos. En la línea de lo que explicábamos hace un par de semanas de Angelus Apátrida con el Resurrection, sabiendo que Angelus Apátrida son más unos currelas del rock and roll, no como KCO, que está 2, 3, 4 escalones por encima, sin que esto significa que no se le haya currado, ni que su carrera no tenga mérito, etcétera, etcétera. No estamos juzgando eso, estamos hablando de estos hechos concretos. No me apetece juzgarle, pero sí quiero juzgar, para bien, a quienes teniendo condicionantes similares o mucho más precarios, sí han cancelado, sí han perdido contratos, sí han tenido posiblemente en algún caso que pagar algún tipo de indemnización, sí han cancelado su participación en estas cosas, por solidaridad con Palestina. Para esos grupos, por supuesto, nuestro aplauso, nuestro cariño, nuestro reconocimiento y nuestro ole. Estáis donde hay que estar y además, pues, haciéndolos daño a vosotros mismos en el bolsillo, porque al fin y al cabo, quien actúa en estas cosas es currante. En esa línea, para cerrar este primer bloque de programa, vamos a seguir en Galicia. El movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, de allí ha elaborado un manifiesto sobre el sector cultural, muy en especial de los festivales, que pide a los organizadores de festivales, pues, puntos como estos. 1. Una declaración pública que deje claro que los valores del festival no se alinean con los de KKR. Condenen las inversiones en empresas cómplices de Israel y le exija a Superstrat que haga lo mismo. 2. Política ética de programación que excluya patrocinios de empresas cómplices de violaciones de los derechos humanos, como industria armamentística, tecnologías de vigilancia, etc. 3. Compromiso público con la campaña de boicot, desinversión y sanciones que incluya boicot cultural, especialmente los objetivos prioritarios. Entre ellos incluyen a Burger King, que es patrocinador del, sorpresa, Son do Camiño, y la aplicación de las órdenes del TPI, el Tribunal Penal Internacional, contra presuntos criminales de guerra. y 4 a la colaboración con organizaciones solidarias, con el pueblo palestino, colectivos solidarios y artistas palestinos. En resumen, piden a los organizadores declaraciones, colaboración con organizaciones solidarias y artistas palestinos y, sobre todo, renunciar a ciertos patrocinadores. Lo vemos, y sin estar dentro de la industria, viéndolo un pelín desde fuera, no nos parece nada imposible, especialmente si dicen que ahora no pueden romper determinados compromisos, pero para las siguientes ediciones se comprometen a no aceptar determinados patrocinios. No es imposible, pero suficientemente importante y simbólico, mucho más coherente y más realista, pues que esa mierda que nos han contado los de KKR de no repartimos los dividendos. Ya, no la repartís porque no los ibais a repartir. Así que nada, vamos a seguir escuchando música. Seguimos en Galicia, seguimos con rap. Es un rap que nos va a servir para contaros esa transición de rock a rap que hoy va a vivir Cienfuegos. Lo más rockero que va a sonar hoy, ha sonado ya. La canción de Cenzar de hace un ratito, que aunque tiene algún toquecito rapero, no. El resto del programa hoy va a ser rap solo, pero rap solo a nuestra manera, porque al fin y al cabo no dejamos de ser punks escuchando rap. Hoguera 285, seguimos en Galicia, continuamos con una autoversión de un grupo de una pequeña localidad de A Coruña que se llaman Dios que te cruz, con una colaboración bastante sorprendente. Grande amore. Dios que te crió con grande amor desde Galicia, Mutant Roll. Es una autoversión. os explico. La versión original la grabaron dos de los miembros de Dios que te crió, un grupo referente del rap en Galicia y en gallego, desde Ordes a Coruña, localidad pequeñita, unos 13.000 habitantes, si no me equivoco. Los dos miembros que la grabaron, Socran y Mou Mutante. Ya sonó por aquí hace 5 años, por eso me acuerdo mucho, en una de las primeras, si no la primera, participaciones de La Teniente Vergonzosa, el programa 107, un especial sobre música gallega. Si le quieres echar un vistacillo, ahí lo tienes en la web. En la versión original de Mutant Roll, que es como se llama la canción, nos cuentan cómo eran unos fanáticos del rap que no escuchaban otra cosa que no fuera hip hop, que no fuera rap, que no fueran estas bases rimadas. Y cómo aprendieron a abrir los oídos a nuevos sonidos. Pues en esta versión con Grande Amore, que por cierto son un grupo de allí de Galicia más... Se mueven más quizá por el rollo indie, con lo cual es una colaboración bastante divertida. Pues le dan la vuelta. Es una metralleta de referencias en las que hablan de un chico que solo escucha rock, que quiere ser como Patti Smith o Los Suaves, y que desprecia a sus compañeros que escuchen Adiós que te crió, pero que descubre el hip hop a través de grupos como Run DMC o los Beastie Boys. Hablamos estos días mucho de cómo hemos ido dándole al rap la gente que no somos puristas del rap. De ahí sale el programa de hoy. Punks que escuchan rap, que al fin y al cabo es lo que somos. Y en algún caso os ha dicho como un desprecio por algunos de los puristas. Rap y heavy metal de los 80, todo hay que decirlo. Sí, y reggaetón hasta el suelo. El día de un programa de hora y media con canciones de Motley Crue y cosas así puede ser infernal. Hombre, con dos canciones lo has llenado ya. Hostia. Tengo un colega que en la radio de Cercedilla hace un programa de rock progresivo. Yo creo que su playlist debe ser una canción. Tiene edad de que sea lo que le mola. Tío, súper militante, también te lo digo. Se han despedido los chicos del Maíz. ¿Cómo nos han influenciado los chicos del Maíz? Es tremendo. Significaron el pasado fin de, ya lo contamos, esa tregua indefinida. Y me ha gustado mucho, aquí me voy a poner en plan mitad fan, mitad reconocer esa importancia que tiene la música a la hora de influenciar o no. Me ha gustado mucho ser testigo, sentirme parte como aficionado de toda la evolución del grupo. Desde las maquetas, escuchamos mucho las maquetas, quemamos literalmente las maquetas cuando los vimos en las fiestas de las juventudes comunistas. Pues ver desde eso, verles tocar en el Paraninfo de la ciudad universitaria, a verles reventar la Riviera, pasando por Ríos Propaganda, el concierto del Wizzing, que había que tener un par entonces. Ahora parece, no es así, que el Wizzing lo llena cualquiera, ¿no? Esta peña se tiraron la manta a la cabeza y lo consiguieron. También que tocaron aquí en nuestro pueblo, ¿no? En Pinto, los conciertos pandémicos, sentados, cosas rarísimas que les he visto. La entrevista que les hicimos en Strass en el año 2009, lo rebotaron también en la web online. La charleta con DJ Plan B, pues en diciembre y el lunes pasado. Y bueno, y lo bien que nos lo pasamos repasando el pasado viernes algunos de esos temazos en una Riviera a reventar, con un ambiente muy guapo, muy sano y muy variado. Veías desde señores calvos como nosotros, pues a chavalada muy chavala y a gente todavía más calva y más mayor coreando estos himnos. Y por estética no parece lo que uno piensa que es el rap. Y sí, nos paramos a pensar que quizás son el grupo que más ha influido de rap y política, quizás el más explícito, quizás el que más ha triunfado, seguramente el que más a menudo escuchamos. Yo creo que lo tenemos en común las cuatro personas del núcleo duro de la guerrilla, pero no son los únicos. No nos pasa solo a nosotras. Creemos que es algo común en la guerrilla de oyentes también. Hemos preguntado en Instagram qué artistas de rap os han influenciado más y citáis, sí, varias gente citáis también a los chicos, pero también a CPV, Arma X, Día Sexto, Hijos Bastardos, Hermanos Bastardos, no confundir, Mala Praxis, Víctor Ruti, Robert Del Piro, Natos y Guaor, Lágrimas y Sangre, Habeas Corpus lo meten también ahí. Bueno, estuvo algunos discos que era puro rap metal, ¿eh? Sí, es verdad, sí, que sí. Como... El rap metal sería otro estilo que a mí me gusta más que el rap solo, pero... Tiene sus cositas. Sí, sí. La verdad es que, bueno, como tuve una evolución y unos cambios tan, tan llamativos de disco en disco, pero sí, tienen sí, toque. Sí, sí, sí. Yo creo que algo tienen que ver con que a los punks nos guste el rap. El propio Nega de los chicos del Maíz citaba mogollón de referentes poniéndose luego intensito en su Instagram. Pero yo me pongo a leerlos y te voy a reconocer que me suena bastante a chino, porque somos punks escuchando rap, no somos raperos que también escuchan punk. Habla de Mobb Deep, Wu-Tang Clan, Nas, Talib, Mos Def, De La Soul, A Tribe Called Quest. Otros que sí me suenan de nombre, pero tampoco los sigo mucho, que escuchan nuestros compañeros de instituto, los que eran raperos mientras nosotros estábamos ya con Reincidentes. Pues los mencionó CPV, La Puta OPP, Siete Notas, Siete Colores, Geronación, Zona Norte Pose... Y dice Nega que los chicos nunca tuvieron el respeto de los raperos porque les veían como punks haciendo rap por ser explícitos políticamente. cuando el rap ha sido explícito políticamente en muchos territorios, en mucho tiempo, muchas veces. Los chicos no han inventado el rap político, aunque lo decían en una canción de las maquetas. Pero bueno, Omega también dice que se la suda porque les ha permitido jugar a dos bandas en lo que es el dónde tocas en directo, porque se los metían igual de cabeza de cartel de festivales de punk rock haciendo rap. Los chicos del Mai no hacen metal, rap metal, esos ruidos propaganda, hacen rap, pero también entrar en carteles más eclécticos del mundo, como cuando tocaron aquí en Pinto en Love Music, y que ellos, pues con eso les ha servido para tener algún año de los buenos de tocar 60 conciertos, mientras otros que iban más de yo soy solo rap, pues no llegaban a esa cifra ni por asomo. Punkies haciendo rap, punkies escuchando rap, rappers haciendo punk, ¿qué más da? Hoy todas las historias van a tener como banda sonora rap, hip hop, estas bases rimadas, seguramente para disgusto de puristas, porque lo que vamos a poner se basa en criterios como que nos mole y que tenga alguna historia que contar, o no necesariamente, ¿no? Pero esto estoy en fuego. Aquí el purismo no existe en lo musical, si nos gusta y nos transmite, entra. Somos más puristas, por ejemplo, a la hora de determinar con determinadas cosas, como las que nos cuenta aquí Kronstadt, hip hop desde Barcelona, como son las agresiones, y no unas agresiones cualquiera. Muchas frases para expresar lo que siento, la frustración y el odio que me carcomen por dentro. No me lo puedo callar, lo grito a los cuatro vientos. Lo que más odio en el mundo ocurre en mi movimiento. No miento, agresores sexuales en nuestras filas. Los ojos del enemigo en la cara de quien confías. ¿Qué creías? ¿Que de esta mierda estábamos exentos? Si la primera limpieza habría que hacerla aquí adentro. Dejó de haber considerado a esta gente cercana. Seres despreciables, puñaladas por la espalda. Vida desgarrada, intimidad expropiada. Golpe represivo del enemigo con máscara. Y basta ya de obviar estos actos despreciables, suavizarlos diciendo que son cosas personales. Mirar hacia otro lado es una actitud cobarde, que dentro de los corazones libertarios arde. Y tarde o temprano habrá que posicionarse y tratarlo en colectivo en vez de dejar que pase. Que pasen estas cosas todavía me revienta. Lo miro desde fuera y siento vergüenza ajena. Si la agresión viniese de un nazi o de un policía, todas tenemos clara qué respuesta se daría. Pues varía si el cabrón un día fue un hermano. Ponemos mil excusas y nos lavamos las manos. Hagamos las ideas temibles y respetables, y de nuestros espacios lugares agradables, donde no se reproduzcan situaciones del sistema. Nos queda mucho curro, sobre todo en estos temas, porque sobran lemas y nos falta la actitud para despreciar esto. No hace falta ser scum. Cualquiera que persiga un mundo en libertad despreciará cualquier forma de autoridad. Si la agresión viniese de un nazi o de un policía, todos tenemos claro qué respuesta se daría. Pues varía si el cabrón un día fue un hermano, ponemos mil excusas y nos lavamos las manos. Creo que la canción lo ha dejado todo bastante clarito, ¿eh? Sí, además viene de una persona con una honestidad a prueba de todo. Además, hablo a nivel, o sea, con un conocimiento de la persona que es tal del personaje de Kronstadt. Y bueno, pues efectivamente, van pasando los años y no paran de salir agresiones y agresores en masculino, uno detrás de otro, prácticamente semana tras semana. Está lo que sale, lo que no sale y lo que no dejan salir, como hemos tenido en las últimas semanas, que quien sepa leer en el lenguaje críptico de las redes sociales y demás, pues podréis viendo que bueno, que hay mierda por todos lados y que al final, pues muchas veces en el propio movimiento, por mucho que haya discursos y que haya proclamas y que haya en teoría una subcultura que reniega de todo esto, pues no han parado de salir a lo largo de estos años todo tipo de agresiones y situaciones machistas. Y lo más grave para mí suele ser, a ver, dentro de la gravedad de la agresión, como muchas veces quienes deciden salirse de los espacios, salirse del movimiento, para no afectar al propio movimiento, son las víctimas, son ellas, mientras que el agresor sigue ahí hasta que... Y ahí sí que nos ponemos muchas veces de aquí no hay denuncia. Para otras cosas no hace falta las denuncias, para otras cosas abajo el Estado, abajo la policía, pero para esto, si no hay una denuncia puesta con el juzgado y admitida, nos ponemos muy puristas, que es que manda narices. Para no aceptar, o muchas veces porque sí tiene las de perder, porque cuando tienes en contra la violencia física y la violencia sexual, cuando tienes en contra la fama, o el ser conocido, o el tener, eso sí, cierto reconocimiento, pues por ser un macho man del antifascismo, o del anarquismo, o del hardcore punk, o de lo que sea, pues al final enfrentarte a todo eso no deja ser enfrentarte a la impunidad, que es lo que sucede. Que hay muchas personas dentro de este meneillo, más que movimiento, tanto el político como el musical, que lo que tienen es la impunidad basada en el uso de la fuerza, en el reconocimiento, el status. Debido a haber participado pues en las diversas aventuras socioculturales del ambientillo este político, y al final están eso, en un estatus que no les alcanza, digamos, la mierda, hagan lo que hagas. Es una cosa que lleva sucediendo toda la vida, que en los últimos años es verdad que se ha denunciado mucho más, pero que lo que sale es solo la punta del iceberg, y sin que aquí pues ninguno de nosotros hayamos tenido una vida ejemplar en este tipo de situaciones vitales, pero asumiendo lo que es la cuestión de género en todo esto, pero joder, es que es tremendo, porque al final lo que sucede es que prácticamente ves que dentro del movimiento meneillo, subcultura, hardcore punk, política, este magma, o este gueto, el nivel de agresiones, de machismo y de opresión es exactamente igual que la vida cotidiana, con lo cual muchas veces te planteas para qué seguir en esto cuando es exactamente igual de mierdero que en la vida normal. Qué es bueno. Una cosa muy lamentable. Además, es que es eso, que precisamente hablando de récord, pues es que salían personas con nombre y apellidos, y la semana que viene saldrán otras, y hace dos semanas salían otras personas diferentes, y con el mismo proceso, ¿no? En fin, que esta pues canción sí. Tiene tiempo, además. Esta canción no es de ahora, esta canción debe tener ya sus buenos 10 años, pensada en agresores concretos y en agresiones de hace 15, 16, 17 años, pero es que parece que Kronstadt la ha escrito con pensando en gente la semana pasada. Anteayer, absolutamente. Hablar del meneillo, me ha gustado el meneillo, el movimiento hardcore punk y el rap. Desde lo que estamos hablando, también se le considera un estilo machista, muy territorio de medirse las pollas. Eso es una música con un componente tan competitivo, quizás tenga que ver, pero lo dicho, no nos vamos a engañar, casi toda la música que escuchamos tiene un componente tremendamente machista, porque la sociedad lo es, y nosotros intentamos ser alternativa, pero demasiadas veces somos reflejo, y por eso en Cienfuegos siempre nos hemos obligado, bueno, siempre no, en los últimos tiempos, nos hemos obligado a poner al menos una canción interpretada por o contar al menos una historia protagonizada por mujeres en cada programa. Es lo que en broma, pero no tan en broma, llamamos el cupo. Por eso nos mola que entre los jijis y los jajas también se los interpele a nosotros, a los señores, a los maromos, sobre cómo ser un hombre de verdad. Y mola también que no sean mujeres regañando, sino que venga otro hombre que también con los jajas, los jijis, sea el que nos interpele. Y mola que venga también de un rapero que no está dentro de rap político. Es un tío peculiar, llamativo, que a mí me gusta mucho, pero que no es de la gente del gueto que hace rap, ni mucho menos. Mucho menos, pero aquí vamos con una del Coleta que interpela a un hombre. Que sea un hombre de verdad, y por muy débil que tenga el corazón, jamás debe llorar. Sé que serás un hombre de verdad, defiende lo que es justo, no la legalidad. Tú cuida de tu gente y muestra caridad, comprende al diferente, ponte en su lugar, respeta a la mujer y trátala de igual, combate el racismo, tu sangre está mezclada, tampoco seas un tonto, no te lo tengo que explicar, antes que tu madre que lloren las de los demás. Si un hombre libre no te juegues la libertad, un pitbull pa' morder, un galgo pa' najar, solo a quien lo merezca dale tu lealtad, y piensa que alguna vez todos vamos a fallar, valora la amistad de los que están cuando va mal, también sé bien que un día volarás. Espero estar allí para ayudarte a despegar. Yo mataría por ti y me dejaría matar. ¡Sí! Cómo nos descoloca siempre el Coleta desde 2001, desde Moratalaz, pues ese referente del rap kinky, ¿no? Y nos cuentan que es todo un hombre del Renacimiento porque controla casi todo el proceso de elaboración de la obra. La grabación, la producción, los videoclips, es peculiarísimos videoclips que ha hecho, toda la promoción. Y que bueno, estábamos hablando fuera de micro, hace no mucho tocó en La Casica para el Sindicato de Vivienda, alguno de estos... de estas plataformas afectadas por la hipoteca, así que ole por él, sin ser, insistimos, un grupo político. Lo kinky no es político, lo kinky, bueno, es tan político como tantas cosas, pero es otra vaina, nos entendemos. Pero bueno, que vale ya de hablar de hombres, ¿no? Toca un poco de coherencia, de momento hemos puesto todo grupos de señores, y bueno, no, la cosa no es ni hablar solo de las mujeres como víctimas, también hay que tener referencias en positivo, que nos pasa mucho, de que contamos historias de mujeres y que suelen ser todas historias de mujeres pasándolas canutísimas. Tampoco, siempre hay que decirlo, pero tampoco. Hablábamos antes de que en Cienfuegos tenemos el cupo y en los festivales cada vez más también van tomándose en serio lo del cupo. Le está pasando, especialmente en festivales no específicos de rap, y con esto no estamos diciendo la meten solo por mujer, a la siguiente artista. Se está notando lo de cupo porque ves que la organización hace el cartel completo, los cabezas de cartel, que suelen ser maromos, y luego dicen, uy, faltan mujeres, y piensan en alguna que tenga tirón en lo suyo, como es ella. Sara Socas, canción que se la vamos a dedicar a nuestra hermana, amiga, compañera, soldada guadiana, que es quien nos ha propuesto, por supuesto, que estos los siguientes nombres del programa de hoy. Sara Socas con Spanish. Me llaman zorra como Zahara, no dejo que se me corra en la cara, mejor que corra, no se le para, de España no se borra el nombre de la Sara. Bastara, Bascal, basta ya de fachas que van de cachas y son pura facha. Carcas de la banca sin cultura que se repone dura y ni una tanda duran con muchachas que dan largas a su larva blanda y calva que se encarga de escarbar las entrañas de una España oscura que no se cura y en el tiempo perdura y que no madura y el sol encara. Van con corbata y en pañal, dicen que los tiempos no acompañan, empañan las ventanas de Santa Justa a Santa Ana. Yo ni santa ni puta, una puta lesbiana, lesbianada de distancia con sus rancias banderas, ignorancia en pulseras y con el pecho pa' fuera, fuera derechos. No hay democracia, en Antena 3 falacias, malicia, codicia, arrogancia. Por las fronteras entran pateras con sustancias, pero no hay estancia para aquel que va en patera. Sí, para el que vende bulos en la aristocracia, la burocracia es del de arriba, no del de fuera. Vengo de tierra, de vino, de Canarias y Madrid, del flamenco y el quejío, del río Guadalquivir, donde la puerta está abierta para el que quiera venir. A no ser que pasta no tengas, entonces una mierda pa' ti. A los nazis en la tele se les llama derecha y a las mujeres estrechas y feminazis. Ahí crecí, nací fémina en el país que conquistó Latinoamérica, menos Brasil. Fácil, lo tienen las farmacéuticas, pero no hay sesiones terapéuticas pa' ti. Desde Simón Freud, todas histéricas, faltos de ética y de médica en las calles de Madrid. abasto. Como esta ciudad se automedica, va en auto y no medita, edita aquello que no le gusta. Le asusta o no le excita, pero citas con niñas, sexy, sí. Póngame un Sex on the Beach y una cañita, que aquel que tiene guita para pagar una bitch pone un tweet que dice que se la quita el de la paguita. Viva España y el toro de Bertín. Amo a Héctor Bellerín y el arte del Guernica. A todos los cuerpos menos la Guardia Civil. Los civiles en guardia cubriéndose la espalda por si estalla otra guerra civil. Sara Socas desde Tenerife, aunque afincadísima en Madrid con su Spanish. Por cierto, la producción de todo el disco es de Acción Sánchez, de SFDK. Otros que no van a sonar hoy, pero podrían perfectamente. Hablábamos antes de ese componente de competición que tiene el rap, ¿no? A mí, ya lo he dicho, personalmente no me gusta demasiado concebir la música como competición. La música es te gusta o no te gusta, ¿sabes? Porque si la cosa va de quién es mejor, siempre los mejores van a ser los músicos de jazz y el resto aprendices. Pero así es esta cultura. Así es esta cultura. Hay un formato en el que Sara Socas se hizo muy popular porque era la puta jefa. Las peleas de gallos. En este caso se coló la gallina. La tía es una máquina improvisando y en 2021 se convirtió en la primera mujer en ascender como freestyler, casi se llama este estilo dicho en inglés, a la Freestyle Master Series, que es la máxima categoría, por lo visto, en este tipo de competiciones. Yo es que desde que cambiaron de nombre la UEFA ya no entiendo cómo funciona ninguna puta competición. Le está yendo muy bien en esto, ganando bastante dinero, con bastante popularidad, presentando incluso una sección en, creo que en los 40 principales o en alguna emisora de estas, pero lo acabó dejando el tema del freestyle, cansada de que los rivales le rimaran todo con pollas. La pudimos ver el verano pasado en las fiestas de la Carmela de Vallecas, ha impartido talleres de rap en varios institutos de la Comunidad de Madrid dirigidos a adolescentes en riesgo de exclusión social, lo que nos deja una referencia muy clara de esa importancia que tiene esta música, este estilo, para la gente de los barrios. Lo que antes, en los 80 era heavy, luego fue punk, ahora para los chavales, las chavalas, es el rap, es una herramienta muy guapa. Y ahora te viene el Dobús a hacerte un taller de heavy metal al instituto y digo, ¿quién es este señor? Por favor, sacarle de aquí. Oh, Dios mío, sería maravilloso. Como vea una piscina, se tira, además. Es que no puede ser. Pues le conocería, precisamente. A él sí le conocerían, al Fortu. En fin, lo que nos queda claro es que Sara Socas es una dino. Y como también lo es la siguiente artista que va a sonar, este Cienfuegos 285. Este Cienfuegos de punks escuchando rap. Cruzamos el charco, nos vamos a Guatemala con un muy buen ejemplo de que el rap es mucho más de eso que nos venden desde el sector más comercial. Un ejemplo de que el rap puede ser una herramienta para sacarte de situaciones bastante crudas. Nos vamos con la reina del caos, Rebecca Lane. Ajá. Rebecca Lane. Desde Guatemala, reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron han controlan el estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que amor le apunta. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista.

Beastie Boys, Sabotage. Hoy somos punks escuchando rap. Y para todos los Beastie Boys, pues aparecen como un puente muy claro entre el rap y el punk. Y de hecho empezaron como una banda de punk que se pasó al hip hop de manera deliberada. Pero sus primeras influencias fueron grupos como los Bad Brains o Black Flag. Michael Diamond, Mike D, Adam Horowitz, Ad Rock y Adam Jauch, MCA, formaron The Young Aborigen en 1978 como una banda de hardcore. En 1981 cambiaron su nombre a Beastie Boys, pero no estaban solos ellos tres ni eran solo boys, no eran solo chicos. Desde el principio a la batería teníamos a Kate Schellenbach, que era una chica. También fue parte de cómo la banda fue asumiendo como propio el sonido hip hop, que en esos años triunfaba en su barrio neoyorquino, en Manhattan. La asumieron, eso sí, con mucha sorna y haciendo burla de algunas de las actitudes de los raperos. La banda publicó dos singles que se vendieron muy bien y llamaron la atención del productor Rick Rubin, quien les propuso convertirlos en el primer grupo blanco en triunfar en el mundo del rap. Que no hemos mencionado todavía el tema racial en el origen del rap, culpa nuestra, pero es importantísimo entenderlo, importantísimo entender pues esa influencia, esa importancia que tenía que Beastie Boys fueran el primer grupo blanco en triunfar en el rap. Pero para ello tenían que deshacerse de Kate, porque una chica impediría que triunfasen. Y los tres miembros favoritos del grupo decidieron seguir a Rick Rubin y despedir a Kate. Y en realidad no fue una despedida, fueron hechos consumados. En 1983, Kate Schellenbach se fue de viaje a Londres y a la vuelta se encontró a sus tres compañeros cambiando de pintas, iban disfrazados de raperos, de esos raperos de los que se habían estado riendo, y la comunicación de que estaba fuera del grupo. Echamos a Kate porque no encajaba en nuestra nueva identidad de raperos duros. Quizá con el tiempo ya se habría marchado de la banda porque empezamos a actuar como una panda de putos bichos raros, pero fue una mierda como ocurrió todo. Siento muchísimo todo eso. Son declaraciones de Horowitz en el libro sobre la banda que escribieron en 2018. Diamond hizo declaraciones parecidas un año después, en 2019. Todos dan por hecho que Kate no hubiera querido seguir con ellos cuando dejaron de ser un grupo de punk con ironía para convertirse en raperos duros. Al fin y al cabo, la banda tocó durante años con una polla de 6 metros en el escenario y con chicas desnudas bailando en jaulas. Como ha admitido Horowitz, se habían acabado convirtiendo en aquello de lo que nos reíamos al principio. En muchas ocasiones, los tres músicos han declarado que fueron unos gilipollas al expulsar a Kate, entre otras muchas cosas. Lo que no sabemos y se han cuestionado es la importancia que tuvo privar a las siguientes generaciones de chicas de un referente como podía haber sido Kate. No se trata solo de la injusticia contra ella, que lo es, ni de lo que pudo perder el grupo al deshacerse de sus artes en la batería. De esas cosas sí que han escrito y sí que han hablado, sí que han elucubrado sobre que había sido injusto con Kate, de que si a lo mejor ella podía haber aportado esto o aquello. No, se trata de que al decidir que no podía haber una chica en ese grupo, que quería demostrar que los blancos también podían hacer rap, decidieron que las chicas blancas no podían hacer rap. Ya hemos hablado en Cienfuegos muchas veces de lo importante que es tener referentes. No se trata de que nadie te diga que las chicas no pueden tocar la batería, es que simplemente puede que no se te ocurra. Si no has visto nunca una mujer tocar la batería, pues piensas que es que las mujeres no tocan la batería. O que se te ocurre que te parezca una locura. Da igual que se trate de correr el Giro de Italia como Alfonsina Estrada, de tocar la guitarra como Biff Albertine o de componer sinfonías como Fanny Mendelssohn. Si no hay referentes, hacer esas actividades, que para los hombres pueden ser relativamente normales, se convierten para las mujeres directamente en heroicas. Sin embargo, Kate no parece estar muy enfadada con los Beastie Boys. A pesar de que la dejaron fuera en el momento de mayor éxito del grupo, nunca dejó de estar ligada a la banda. Sus excompañeros exigieron que ella estuviese incluida cuando los admitieron en el Salón de la Fama del Rock and Roll y escribió uno de los capítulos del libro sobre el grupo que hemos mencionado antes, un capítulo que se llama La chica en la banda o Adiós a vosotros y vuestro pene hinchable. Siguió vinculada a la música como batería de un grupo, de Lucius Jackson, pero desarrolló su carrera más profesionalmente como productora de televisión. Y ha usado mucho la música de su antigua banda en los programas de los que ha formado parte y aparece en ocasiones como batería de la banda de un talk show, del de James Corden. Y ha declarado que sí, que sintió celos de su éxito, pero admite que habría acabado marchándose por su propio pie ante la deriva sexista del grupo. Porque ¿qué iba a hacer yo ahí si rapeaban sobre violar a una chica con un bate de plástico? El que no ha hecho nunca declaraciones sobre el tema es el productor, Rick Rubin, el que dijo que Kate tendría que salir de la banda. Rubin fue una figura muy, muy importante en esta fusión entre punk y hip hop. Fue el responsable no solo de este lanzamiento de los Beastie Boys, que efectivamente fueron el primer grupo blanco en triunfar en el rap, sino también responsable de la famosísima colaboración entre Randy MC y Aerosmith. También produjo a Johnny Cash, a los Red Hot Chili Peppers, a AC/DC, a Slayer, Linkin Park, incluso a Shakira. Y de él sí que ha hablado Kate. Ha dicho literalmente que es un machista gilipollas. Y seguro que razón no le falta. Y ahora, pues quedaría muy bien poner la mencionada colaboración de Run DMC y Aerosmith, que aquí somos muy de rap metal, esa canción fue de las primeras. Pero vamos a seguir hablando de la relación de punk y rap, hablando de cantautores. Nuestros queridos añorados EZR nos traen una canción repleta de referencias y que nos deja claro que el rap, como antes el punk, el rock urbano y otros estilos, son herederos naturales y absolutos de la canción protesta. Las letras para Woody Mellor. De oro, los rey carmesí, montados no dólar son toros, todo frenesí, señores de tonos topolo, demencia senil, hay sangre en este sol, esquelas de guerra civil, gigantes crean conflicto para mantenernos a marcha, yeah. Infectos y prosquitos van vestidos de traje, yeah. Otra montaje, hicieron otra montaje, mas no cedemos a ninguna de las chantajes. Jaleo, jaleo, jaleo. Apostado en un patio, un canto guerrero en montañas es claro. Sobre la chao, una voz de partisano. Escribo letras para un inelor. Guitarra antifascista, fallo un canto eterno. Llegamos a tiempo para besar a mar. Guabordo canta autor que no pude lo matar. Capazulta de Pugliese, actúa cita rosa. Evelyn Cornejo, Mercedes Sosa. Internacionalistas como Betziger. Teño a Billy Bragg presidindo meu pupitre, pediendo que monte estas letras que van cara a meta caerán como pedras. Poetas como Ali Primera, proscritas como Elisa Serna, que nunca follas baleiras ni sobre espacio en esta libreta. Porque Silvio Piero deixa no claro toda receita. Violeta Parra pide vendetta, Víctor Jara quiere que fale. Traya dignidad de para as clases populares. Facemos rap de trova pra dar sempre na clave. Somos ser danza natural de Buddy Guthrie y Joe Strummer. Escribo letras para un inelor. Guitarra antifascista, fai un canto eterno. Llegamos a tempo pra besar a mar. Guabordo canta autor que no puidero matar. En ton de protesta, carraxe neses cantares. Ideas na súa testa pra rachar cos seus altares. Piso do povo, su pentagrama afinando a súa gorxa, narrando fazañas cos dedos rotos, a lingua amputada, a guitarra marcada co lume das balas. Escribo letras para un inelor. Guitarra antifascista, fai un canto eterno. Llegamos a tempo pra besar a mar. Coa voz do canto autor que non puidero matar. Jaleo, jaleo, jaleo, como en la canción de la Guerra Civil, anda, jaleo, jaleo, que suena la ametralladora y Franco se va a paseo, el Bella Ciao, una voz do partisano, pero sobre todo letras para Woody Mellor, letras para Woody Mellor, guitarra antifascista en un canto eterno, habla de cantautores y de música popular esta canción y del salto al punk. Vamos a destriparla, algunos de los nombres que nos dan mucha Latinoamérica. Osvaldo Pugliese, un compositor de tangos, comunista e impulsor del Sindicato Argentino de Músicos. El cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa. Las chilenas Evelyn Cornejo y la argentina Mercedes Sosa. Ali Primera, venezolano. Piero, simplemente Piero, un italiano afincado en Argentina, cantautor también. Elisa Serna, madrileña. Y ojo, esto se pone duro. Silvio Rodríguez, cubano. Nos vamos a Chile. Violeta Parra y Víctor Jara, qué decir. De Víctor Jara, ¿no? El canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto. El símbolo más bestial, más crudo, más universal de mezclar de política y música y que te vaya la vida en ello. Pero a la vez te estás convirtiendo en eterno. Víctor Jara es absolutamente eterno. También tienen cabida en esta canción los cantautores anglosajones, esa canción protesta estadounidense de los años 50 y 60. Pete Seeger, el grande del folk y la canción protesta, que fue una influencia básica, por cierto, para los Dropkick Murphys, el inglés Billy Bragg. Y ahora llega el subidón absoluto de la canción, el motivo final de todo. Somos la danza natural de Woody Guthrie siempre lo pronuncio fatal, Woody Guthrie y Joe Strummer, la herencia natural de Woody Guthrie y Joe Strummer. Insisten los ECTR en que hacen letras para Woody Mellor. ¿Y Woody Mellor quién era? Pues la mezcla de los dos anteriores. Por partes, de la parte Woody, ya hemos hablado alguna vez en Cienfuegos, ¿no? Precisamente por esa influencia en los Dropkick Murphys y en general en la música obrerista en Estados Unidos, que la hay, y hay mucha y muy interesante. Nació en 1912 en Oklahoma, donde ahora tocan, por cierto, finales de la NBA, y es uno de los estados más racistas, de los racistas estados del sur de América, del sur de Norteamérica. De hecho, el propio padre de Woody Guthrie era miembro del Ku Klux Klan y participó, cuando él tenía 9 años, en 1921, en el que sigue siendo considerado, y ojalá siga así, el peor incidente de violencia racial en la historia de Estados Unidos. Fue en la cercana ciudad de Tulsa, ya os hemos hablado de ello, cuando una turbamulta de residentes blancos atacó a residentes y negocios negros del distrito de Greenwood, porque les iba bien económicamente, y era un barrio que era conocido entonces como el Negro Wall Street. Hubo, según quien te lo diga, entre 36 y 300 muertos. O sea, figuraos lo que debió ser aquel caos. Sobre Woody Guthrie, se nos dice que era prolífico e influyente. Fue conocido por su identificación con la gente común, los pobres y los oprimidos, así como por su lucha contra el fascismo y toda explotación humana. Es universalmente conocido por su canción This Land Is Your Land, que es una especie de himno nacional alternativo de los Estados Unidos en clave progresista e integradora. De hecho, en alguna toma de posesión de algún presidente demócrata ha sonado. Y también es muy conocido el bueno de Woody porque en su guitarra acústica lleva una inscripción que nos encanta y que ha sido referencia para muchos: This Machine Kills Fascists. Esta máquina mata fascistas. Y Joe Strummer, ¿qué contaros de Joe Strummer? El nombre artístico que eligió para liderar The Clash, un joven inglés nacido en Ankara porque su viejo era diplomático, un chaval que se llamaba John Graham Mellor. Así que tenemos a Woody y tenemos a Mellor. Woody Mellor fue el primer nombre artístico que este tal John Graham eligió para unirse a una banda de rock. Una banda de rock llamada The 101ers, que es un grupo que nació en el ambiente Squad, Ocupa de Londres a finales de los años 70, y que entre sus miembros tuvo un refugiado político chileno, un saxofonista de nombre Álvaro Peña Rojas, que fue llamado el primer punk de Chile y que tuvo que huir de la represión posterior al golpe de estado de Pinochet. Y bueno, el resto de la historia con lo relativo a lo que hizo este tal Woody Mellor, al que le dedican estas canciones los ZR, más o menos nos lo venimos a saber, y que también tiene sus referencias en el rap. Swiss. Crafty quick, no, I can't lose this. Opportunities like this, I don't miss. Paul gave the call, so I came to spit. I'm fit like a boxer, I came with hits. I'm sick like a bad batch of fish and chips. Get ready for me, London, I'm on some shit. London calling, to a faraway town. From Britain to Brooklyn, here's a new sound. Come on. London calling, I came to put it down. From New York to King's Cross, gather all around. And they got confused. They only know me from the hardcore school. Fools and they think I don't have the tools. I cry so many for them paying my dues. Like Steve from the business, drummer too. Like Seth of the Sabbath, the style is new. From the Rotten Apple, I ain't Johnny Who. But I'm vicious like Sid with an attitude. London calling, to a faraway town. From Britain to Brooklyn, here's a new sound. Come on. London calling, I came to put it down. From New York to King's Cross, gather all around. Break the ruler, he taught me this, along with many others that are on my list. I'm a student of the music, but a graduate of the school of hard knocks, and you handle it. Cheeky motherfuckers are scandalous. We stand up like Dave Courtney is. Guinness in hand with a notorious. Stress shot this up quite glorious. If you're curious, this is how the story goes. Furious, this is how I spit flows from the first show. This is how it's gonna go, out of control, like mad cattle. Hood in battles, heads rattle. West Ham, Millwall, hot in the shadow. From the Bobby Cop, city like gravel. My rep travels. Let's travel. Come on. London calling, to a faraway town. From Britain to Brooklyn, here's

mirarse cual fakir. No sé si me explico, no pido nada, nada reivindico, pues hacerlo implica el reconocimiento de una autoridad con la que no me identifico. Que esta sucia realidad quiero verla hecha añicos. Y un saludo pa' esas chicas y esos chicos que con lo que tienen a mano plantan cara en el 2000 y pico. Pues aquí teníamos a Folia Troa, esta locura A3 o trío sexual, según el cerdo del de la mesa. Es como el cerdo, ¿no? Son los franceses que son muy poéticos para todo lo referido al sexo. Esta serie de cosas. Un grupo, sí, de los años 2000, en el que se juntó gente proveniente de Producto Interior Bruto, Inugami y otras decenas de grupos de punk hardcore todavía en activo, con el Desfa, rapero de campamento de toda la vida y que ahora está en un proyecto llamado Ancora, junto con esa persona a la mesa. Y bueno, sacaron bastantes grabaciones dentro del ámbito del rap militante. Fueron mejorando muchísimo con el tiempo, que me acuerdo que al principio uno de ellos comentaba, no, ahora salimos en páginas de raperos con comentarios de, joder, la verdad es que son muy malos, pero este tipo de letras están guay, no sé qué. Y la verdad es que, bueno, pues tuvimos ocasión de verlos decenas de veces porque se apuntaban a todo tipo de fregados políticos y, bueno, pues... Porque eran militantes políticos haciendo música, que a veces no... Efectivamente. Era lo mismo que ser un músico que canta de política, eso es distinto. Efectivamente, su principal tarea era la militancia política. Y, bueno, sí que algunos venían del rap, gente que ha escuchado rap, que se ha metido en esa subcultura desde pequeñito. Y había algún otro de los componentes que su principal participación dentro de la escena pues igual estaba en el mundo del punk y del hardcore, pero bueno, es que al final es música, es expresión. Y bueno, la verdad es que es bonito recordar estas canciones 20 años después, que algunas también siguen manteniendo actualidad. Una cosa guapa que tiene el rap, no lo hemos mencionado, esa relación con el punk. El punk vino a democratizar el rock y el rap, en cierto modo, también es una música bastante democrática, entre comillas, relativamente sencilla de hacer. A ver, si nos ponemos tú y yo a rapear, a saber lo que sale. Yo soy Chocos, el más crujiente. Leti rap. Diferente. Pues sí, eso es lo que saldría, sí, hay que tener pues ese descaro, pero eso es lo que hacen en esos talleres para los críos, para las crías, en los institutos. Gente puede ser más apocada, pues lo que para nosotros puede ser la radio, para muchos chavales y chavalas es este rollo de ponerse delante del micro a cantar, a hacer sus propias rimas. Y donde hay mucho rap es en los suburbios, en las valías francesas. Y hablando de los 2000, y por lo que puedo sacar de la letra y por la época del disco, debe hablar de ello, las revueltas de las banlieues, de los suburbios, de los chavales del gueto contra los payasos de los CRS, los antidisturbios franceses. Tenía que sonar, Comando Malik, de los siempre bien puestos La Cabine. Autodidacte dans l'apprentissage et dans l'action. Étant donné qu'il nous spolie, on devient partisan de l'expropriation. Théorie analysée, acte décidé. On est prêt pour la propagande par le fait. On diffuse nos messages à la presse par communiqué. Même si les médias officiels ne cessent de nous boycotter, sur les murs apparaissent nos slogans. Commando Malik, mouvement autonome des banlieues s'adresse à chaque habitant. Désormais la moindre bavure aura sa réponse. Pour chaque assassinat en compagnie, on les défonce. Ciblé, justice populaire, assassinat politique, commando Malik. Propagande armée, milice organisée, recherchée par les flics, commando Malik. Autonomie, avant-garde en action, autodéfense en pratique, commando Malik. Mouvement des banlieues, autogestion panique, en guerre contre les élites, commando Malik. Je te laisse deviner. Monsieur l'agent de la paix, tu peux trembler. Guerre de classe, et à l'école on exige des moyens pour nos enfants, des emplois stables et des logements décents pour nos parents. Après pas mal de temps à essayer d'obtenir les choses par la voie légale, une seule porte s'est ouverte à nous, clandestinité et pratique illégale. Aucune cible civile ou innocente dans nos actions ne sont visées que les représentants de l'État répressif et les patrons. Les commissariats, lieux de l'infamie, signé commando Mali, guérilla, membre d'une armée d'insoumis. Attentat ciblé, justice populaire, assassinat politique, commando Mali. Propagande armée, milice organisée, recherchée par les flics, commando Mali. Autonomie, avant-garde en action, autodéfense en pratique, commando Mali. Mouvement des banlieues, autogestion panique, en guerre contre les élites, commando Mali. Porte-voix d'une future insurrection, pour eux nous sommes des Robins des Bois qui vivent dans une fiction. Attention à la désinformation, si nous sommes terroristes, sont des criminels de guerre en faction. Notre lutte est légitime, favorable à l'opinion, avant-garde utopiste qui vit dans l'illusion. Voilà comme ils nous décrivent, ridicule venant de la part de bourgeois qui parlent au nom d'un peuple à la dérive. Ils s'esclavent devant leurs convives, mais savent-ils vraiment comment nos frères vivent? Nous sommes une petite partie de ce mouvement de masse qui veut faire sombre le pouvoir en place. Attentat ciblé, justice populaire, assassinat politique, commando Mali. Propagande armée, milice organisée, recherchée par les flics, commando Mali. Autonomie, avant-garde en action, autodéfense en pratique, commando Mali. Mouvement des banlieues, autogestion panique, en guerre contre les élites, commando Mali. Oui, on a braqué, oui, on a fait ça, oui. Est-ce que c'est plus moral d'ouvrir une banque ou de l'attaquer? Nos défaites ne prouvent rien, si ce n'est que nous étions peu nombreux pour lutter contre l'infamie. Nous attendons que ceux qui nous regardent avec des yeux de spectateurs, que ce soit eux qui aient honte de ne rien avoir fait. Algún día hablaremos de los conflictos de las banlieues, y hablaremos sobre todo de los conflictos en la Valén del año 2005, donde se intentó que la insurrección se extendiera no solamente a las ciudades francesas, sino al resto de Europa, y hubo disturbios en Bélgica, en España, si no recuerdo mal, en el Reino Unido, en Italia, tanto por gente militante política como por chavales del gueto en contra de la policía y del racismo institucional, como estamos viviendo estos días en Los Ángeles, en Estados Unidos, o en Lavapiés, en Madrid. Es un tema que queda por tratar. Incluso en la propia Francia, en la propia París, con la excusa, entre comillas, del título de Champions del Paris Saint-Germain. Efectivamente, o sea, estos disturbios que mezclan el gueto con el antirracismo, y que no son disturbios muy políticos, pero tienen la política detrás, como las famosas revueltas de Los Ángeles del 92, o las de Watts, y bueno, todas estas revueltas postmodernas de la Europa de barrio, le podemos dedicar algún día programa y canciones, que hay bastante. Seguro, pues esta misma, vamos. Queda ahí tomado, sí, pero no te repites. Por cierto, que era de Scalpel en solitario, Scalpel de la Cabine, una confusión habitual que tenemos. Scalpel, compórtate y etiqueta las cosas bien, joder. Eso es, pero vamos, que pasa a menudo. Sí. Hemos hablado antes de los Chicos del Maíz, también pasa muchos temas de Nega en solitario, están subidos como Chicos del Maíz, es el en solitario, pero bueno, dice es lo que hay. Importante, que es que hay que joder al Flick, así que con eso estamos de acuerdo todos y todas, la gente decente y de bien. Y hablando de esta gente decente y de bien, vamos a cerrar con actualidad. Quizás estés al tanto o no, porque tampoco ha salido en tanto los medios como merece el tema, de que en Cantabria está habiendo movilizaciones en el sector del metal, no del heavy, sino el de construir cosas, ¿no? Hubo huelga la semana pasada, 22.000 trabajadores y trabajadoras convocadas, con un 90% de seguimiento. Fábricas como la Sidenor en Reynosa, Tecnia en Ampuero o Global Steelwire en Santander piden recuperar el poder adquisitivo, con aspectos como un nuevo convenio sectorial que caducaba, subida salarial escalonada por cada año de vigencia de ese convenio, o están luchando contra la eliminación del plus de distancia. Y enfrente están teniendo pues una patronal mal acostumbrada a la falta de conflicto, que se pone muy, muy, muy nerviosa ante las acciones sindicales más básicas, que lanza discursos incendiarios en medios hablando de que una cosa es un piquete informativo y otra cosa es hacer delincuencia, y las administraciones tendrían que poner todos sus medios para que esto no sucediera. Dicen desde la patronal que aquí tiene que haber una contundencia total. Y pues bueno, sus piquetes, los piquetes de la patronal entendieron bien cuál era su trabajo, entendieron bien pues lo que le estaban diciendo los jefes. En estas movilizaciones detuvieron bastante gente, entre ellos un militante del PCPE y de Comisiones Obreras, en una detención que conocemos de ella porque fue grabada y difundida en redes sociales y medios. En su partido, en un comunicado, explicaron que tenía la cara llena de moratones y le habían abrasado parte de la cara por cómo le tiraron. El vídeo lo podéis ver y la verdad es que es de esas tantas veces que la impunidad policial te cabrea una barbaridad. Tuvo juicio exprés al día siguiente, ha sido multado por desobediencia. Este martes por la tarde, por cierto, habrá una asamblea con los delegados de las empresas del sector del metal para ver si aceptan o no la propuesta de convenio que ha hecho la patronal o la movilización sigue adelante. El caso es que, bueno, sobre este detenido, este compañero del PCPE de Comisiones, se dice, se rumorea, que tiene algo que ver con la escena rap cántabra. Una escena rap de la que conocemos poco, pero que vamos a aprovechar para poner un poquitillo de luz, para cerrar esta hoguera 285. Porque al final, la banda sonora con la que luchas no es lo importante pues es la lucha en sí. Despedimos con una tranquila canción incendiaria desde Cantabria, Concepto, la canción, con un título, como decimos, incendiario. Mientras todo arde. Si me quito, tengo mucho que decir, muy poco que explicar. Está saliendo el sol y la luna se queda a mirar. Esto es puro arte y tú lo sabes. Me creé en carbón y con presión me convertí en diamante. Tú ya lo sabes, es puro arte. Que levantes el puño mientras todo arde. Me piden mucho y yo no tengo nada. En mis bolsillos unos tickets y restos de tela. No me vuelvas a pedir que ya no tengo ganas. Solo ganas de escucharte y que cambies de tema. Tema tras tema, tema tras tema. Esto no para, lo confieso, música me llenas. Me pongo al jade y se van los problemas. Sobre este ritmo del concepto fluyo que no veas. Pienso y luego existo en ese orden. El tiempo me dio la razón, la derecha ya no se esconde. Rompo otro acorde, yo sigo acorde a todo eso que te dije cuando éramos pobres. Porque seguimos pobres y moriremos pobres. Orgullo de clase, fuego y muerte al progre. Me revienta tanto orden, ya no tengo tope. Prendiendo fuego a la madera, estoy perdiendo el norte. Prendiendo fuego a la madera, estoy perdiendo el norte. Orgullo de clase, fuego y muerte al progre. Esto es KTS con el Caco, Ice Bunker, Costa Norte. Y aquí seguimos, ya lo he dicho antes. El tiempo nos dio la razón, lo malo siempre vuelve. Como tu ex, no dudaba en ignorarte para llamar tu atención y que volvieras arrastrándote. Vaya capullo, mucho macho alfa. Refuerzo masculino huyendo del problema. Instinto tóxico, mentalidad cerrada. Como esa puerta que al otro lado está tapiada. Ya no hay excusas, yo ya cambié. Como la iglesia renovando su fe. Como el dinero que cambia al que lo quiere tener. Como los medios que muestran lo que tienes que ver. Lo que tienes que decir y cómo pensar. Pillan enteros y tú no tienes ni para el pan. Pan, pan, se oyen tiros fuera. De revolución, las calles llenas, te invito a una cena. Para que olvides los agobios y esas cosas feas. Desconectarte del trabajo y de toda esa mierda. Salir de la rutina y de las etiquetas. Miro hacia atrás y sigo sin ver nada. Hacia adelante un barranco de luces y sombras. Inocentes en la cárcel por robar sobras. Manis fascistas levantando la zarpa. Ya no entiendo nada, el mundo se vuelve loco. Lo malo es bueno y lo bueno ya está roto. Todo ha cambiado, nos robaron la moto. Te dicen que es mentira y acabas culpando al otro.